Tierra lejana, sueño contigo, luz de mi vida. Alondra que en la mañana canta una endecha que no se olvida, pues siempre queda prendida en lo profundo del corazón. Hermosa flor que se cuida y que se adora con más pasión. Aurora que en mi camino sale a indicarme plena aventura. Aurora que en mi destino tapa la nube de la amargura. Aurora que anuncia un signo que es la promesa del Morayjú. Promesa que sabe esencia y tiene almíbar del Punú. Fue tanto mi amor por ti que tanto lloré al saber que no hay que querer así, pues yo te quise más que a mi vida. Y así te amaré mi bien, que sueño con el Edén, es donde vivir los dos, siempre juntitos, siempre con vos. De mi esperanza, punto lejano de un claro cielo, lucero que no se alcanza, eres mi sueño, mi grato anhelo. Encierras en mi desvelo cierto misterio, cierto payé, y pones en mí el consuelo que endulza el alma, quiere coger. Fue tanto mi amor por ti que tanto lloré al saber que no hay que querer así, pues yo te quise más que a mi vida. Y así te amaré mi bien, que sueño con el Edén, en donde vivir los dos, siempre juntitos, siempre con vos.